canción y de ritmo juguetón y una sonrisa que aún no tiene dueño. Todos buscan la ilusión de encontrar el corazón, sonriendo y abrazando un sueño. Yo soy Tanco y acá está Lele, poniendo ritmo para crear un lindo ambiente. Seguime ya, vamos a empezar con este canto que te anuncia lo que viene. Mundo Arlequín llegó. Mundo Arlequín llegó. Gracias, con ritmo y sabor. Mundo Arlequín llegó. Sueños son los que llevan corazón, te invitamos a compartir lo nuestro. Es un mundo de ilusión, lo sembramos junto al sol, con ustedes se hizo un mundo entero. Y ahora, como vamos a reír mucho, vamos a precalentar el mentón. Juru juru juru juru juru juru ja. Juru juru jaja, juru juru jaja. Mundo Arlequín llegó. Mundo Arlequín llegó. Gracias, con ritmo y sabor. Mundo Arlequín llegó. Y para que tú veas, para que tú veas. Mundo Arlequín llegó. Disfrútalo. Mundo Arlequín llegó, llegó, llegó, llegó. Mundo Arlequín llegó, llegó, llegó, llegó. Mundo Arlequín llegó, Mundo Arlequín llegó, y dale, Mundo Arlequín. ¡Perfecto! ¡Increíble, impecable! Grabaron el primer tema en una sola toma, ¡son geniales! ¡Qué orgullo ser el productor de Mundo Arlequín! El orgullo es nuestro, don Perruti. Esto es un sueño hecho realidad. Y mirá, está lleno de computadora Funka. ¡Y cómo Funka! Y esta es la sala más chica, vengan que les muestro el resto. Esta es la sala de instrumentos de colección. ¡Wow! Esta, atención, es la auténtica guitarra de Skate Richard. ¡Suena igual! Esta es la sala donde grabamos los vientos. ¡Cerrá, que nos volamos! Y esta es la sala de las fans. ¿Y esta otra? Ya sé, más fanáticas. No, ese es el baño de damas, querido. Vamos, muchachos, entonces sigamos trabajando, ¿eh? Ustedes graben la batería y el bajo y después vamos sumando instrumentos.